me queda tiempo para sufrir. Lo que admiro de la poesía japonesa es la capacidad que tiene de expresar en poemas breves poemas compuestos con palabras sencillas, diciendo lo que está sucediendo exactamente ahora, en este presente inmediato que vos y yo estamos compartiendo. La poesía japonesa es una poesía transparente, limpia, natural y llena de vida. La semana pasada hablamos sobre los tankas y hoy hablaremos sobre los haikus. Para comenzar ya mismo a disfrutar de todo el encanto y la luz de los haikus, voy a abrir el programa de hoy con unos haikus escritos por el poeta uruguayo Mario Benedetti. Y es que no hace falta vivir en Japón para escribir haikus. Es la mirada desde el interior de nuestro corazón la que nos permite escribir de esa manera. Un poema puede estar escrito brillantemente, pero si al finalizar su lectura no te ha dejado nada, no te ha sacudido un poquito, no te ha hecho pensar en algo que estás viviendo o que soñás, entonces, ¿de qué tipo de poesía estamos hablando? ¿De una poesía comercial que se olvida rápidamente, que está hecha a la medida de los concursos literarios o de la moda actual? ¿O de una poesía del alma que perdura a lo largo del tiempo, como es el caso de los poetas japoneses que conoceremos hoy, de Mario Benedetti y de otros tantos poetas que están en la memoria de cada uno? Es para pensarlo, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Poesía del alma o poesía comercial? ¿Una poesía simple o una poesía que no entendemos? Pero ojo, no pensemos mucho porque lo que se piensa demasiado caduca antes de expresarse. Dice Mario Benedetti: me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo. Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida. Siempre se vuelve con los viejos amores o con los nuevos. Cuando uno viaja, también viaja con uno, el universo. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Como un loco en la cornisa que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Thank you.

El haiku es una de las más importantes formas poéticas de la poesía japonesa. Tradicionalmente está formado por tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Y otra de sus características esenciales es que suele haber en el poema una referencia explícita a las estaciones del año. Por ejemplo, en el invierno, nieve. En el otoño, hojas. O en primavera, flores. Pero no siempre esta palabra, que hace referencia explícita a las estaciones y que se denomina kigo, es tan obvia. Y este hecho forma parte de su encanto. En cuanto a la temática, el haiku trata de describir de forma breve y sencilla una escena vista o imaginada. Según Basho, que fue considerado el padre del género, un haiku es simplemente lo que está sucediendo en ese lugar y en ese momento. Y de hecho, algunos de los haikus más emocionantes o hermosos describen situaciones cotidianas y lo hacen de una forma en la que el lector vive una experiencia totalmente nueva a partir de una situación ya conocida. En realidad, el término haiku es relativamente reciente. El primer poeta en emplearlo fue Shiki en el siglo XIX. El haiku proviene de una evolución de unas canciones cortas denominadas tankas. De los tankas hablamos en el programa anterior. Pero recordaremos que los tankas eran unas composiciones formadas por tres versos de 5, 7, 5 sílabas, seguidas de dos versos más de 7 y 7 sílabas. La evolución hacia el haiku tiene lugar en la paulatina separación que se va produciendo entre la primera estrofa del resto del poema. El haiku japonés hunde sus raíces en las viejas religiones de Oriente, taoísmo, confucianismo y budismo. Del taoísmo, que nace en el siglo V a.C. en China, hereda una actitud contemplativa de la vida, un estar en contacto continuo con la naturaleza y un saber armonizar nuestra existencia con la del universo entre todas las cosas. Del confucianismo, que también nace entre el siglo V a.C. en China, recoge conceptos como la observación e identificación del poeta con la naturaleza, lo que dotará a su vez a los haikus de espontaneidad, simplicidad. Y por último, del budismo, que procede de la India y cuyo nacimiento se puede considerar simultáneo a las otras dos religiones, aunque no entró en China hasta el siglo I a.C., y también del Zen, la rama más espiritual del budismo, adquiere rasgos diferenciales como el simbolismo, la espiritualidad, el misterio y el amor por una vida sencilla y ascética. Y es que todo era sagrado tanto para el Zen como para el budismo. Antes dijimos que Basho, un maestro zen que vivió entre los años 1644 y 1694, fue el poeta más famoso de Japón. Durante su vida cultivó y consolidó el haiku con un estilo sencillo y con un componente espiritual. Su poesía consiguió renombre internacional y en Japón muchos de sus poemas se pueden ver reproducidos en monumentos y lugares tradicionales. A pesar de ser maestro de poetas, en determinados momentos renunció a la vida social de los círculos literarios y prefirió recorrer todo el país a pie, viajando incluso por la parte norte de la isla, un territorio poco poblado, para poder encontrar fuentes de inspiración en sus escritos. Basho no rompe con la tradición de la poesía clásica japonesa, sino que la continúa de una manera inesperada. O como él mismo comenta, no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. Sus poemas están influidos por una experiencia de primera mano del mundo que le rodea y a menudo consigue expresar sus vivencias con una gran simplicidad. Llegaste a mí, llegué a ti. Anoche me tumbé en la cama, con la espalda bien pegada al colchón, esperando que éste me sujetara. Y la mirada clavada en la ventana, quizás buscando una iluminación, un pasaje por el cual liberarme de aquella ansiedad que me ahogaba y de aquel dolor que se aferraba a mi pecho. Puse las manos una sobre otra, apretando con dulzura mi vientre. Podía sentir el latido de mi corazón y la respiración circular entre ellas. Caricias inteligentes que que empezaron a relajarme. Me liberaron. En un momento dado cerré los ojos. Mi mente se fue de inmediato a tu encuentro. Pude sentir tu abrazo, una calidez que dejó a mi cuerpo como flotando. Después llegó tu mirada, se fundió con la mía. Tu sonrisa, que fue a resucitar a mis labios. Tus besos, que se imprimieron en el centro de mi frente. Tus caricias, las cuales llegaron para devolverme vida. Quise pasear a tu lado por aquellas calles, para mí tan desconocidas. Me cogiste de la mano y no me soltaste hasta que llegamos hasta aquella pradera. Una pradera en tonos dorados que me impactó. Nunca antes vi tanta belleza. Me sentí desbordada. Nos tumbamos sobre aquel manto y se hizo de noche. La luna se reflejaba con belleza en tu rostro. Parecía conocerte. Te sentí su musa. Las estrellas titilaban en tus ojos con magia. Nos volvimos a abrazar, fundiendo a todo el universo. Nunca más me alejé de ti. Me salvaste del abandono. Acabamos de escuchar el poema Llegaste a mí, llegué a ti, escrito y recitado por Silvia Ochoa, una gran amiga y colaboradora de Mimos para el Alma, con quien en el mes de octubre daré un recital poético en la provincia de Soria. Gracias, Silvia, por compartir tus versos con todos nosotros. Fue Ryokan. Ryokan nació 90 años después de Basho. No se conocieron en persona, pero su filosofía de vida hizo que compartieran de algún modo el mismo camino. Vivió entre 1758 y 1821 en Japón, aunque a partir de los 18 años ingresó en un monasterio Zen. No fue estrictamente un monje, ya que no quiso someterse a la disciplina de los monasterios. Ryokan peregrinó por unos cuantos, pero siendo siempre un hombre libre, imbuido del espíritu zen, al que le gustaba disfrutar de la naturaleza y de la compañía humana, vivir a su aire, sin ataduras, y escribir con hermosa caligrafía versos de diversos estilos y temáticas. Ryokan escribió poemas en chino y en japonés, la mayoría de ellos tankas, aunque se conservan también 99 haikus, de los cuales he seleccionado algunos para recitarlos en Mimos para el Alma por primera vez. Entre los brotes, una flor de magnolia recién abierta. viento de otoño, la silueta de un hombre, solo, de pie. Otoño claro, millares de gorriones, ruido de alas. Estanque nuevo, salta dentro una rana y no hace ruido. Aquí mismito, bajo el cerezo en flor, pasar la noche. El lirio ese, cerca de mi cabaña, me ha emborrachado. Aún en la rama, hoy pero no mañana, ciruelo en flor. Quemando leña, escucho como llueve, tarde de otoño. Solo una cosa ha dejado el ladrón, la luna en la ventana. A todo el mundo, despierta de la siesta, el petirrojo. Disponer de un programa de renovación diario es parecido a afilar el hacha cada día, para luego poder trabajar con mayor eficacia partiendo leños. Aunque los tratamientos de fin de semana en un balneario y el merecido descanso vacacional de cada año revigorizan y refrescan, sus beneficios son a menudo a corto plazo, a menos que establezcas un programa diario que potencie tu energía. Tómate el tiempo necesario cada día para realizar una actividad que te haga sentir a gusto y te proporcione más energía, ya sea caminar, leer un libro cuya lectura te motive a hacer realidad tus sueños, hacer fotografías, pintar, dibujar, tocar algún instrumento musical, practicar tai chi, comer un cuenco de fruta fresca o un buen plato de verdura, darte un baño o recibir un masaje en los pies, escuchar música clásica o sentarte a meditar. Voy a comenzar con la lectura de los mensajes de amor que recibí esta semana. María Inés Hebel, desde Argentina. Ni ayer ni mañana, vive hoy, ahora, el momento, con fuerzas. Toma decisiones, elige, corre, ama, llora, grita. Bébete el viento, nada el océano, junto a los demás que lo habitan. No dejes de hacer nada de aquello que anhelas y no te animas. Si vives con exactitud el presente, tu vida se llenará de gloria. Aunque atravieses tus propias selvas de espectros vacilantes, tus propios pantanos de dudas, de temores, aún así te gustarás el sabor del amor en cada cosa. Vive, no te recuestes en el pasado. Nada tiene para ti más que fantasmas que tú mantienes vigentes. Vive, da gracias a Dios. Vive. Un abrazo amoroso para vos, María Inés. María Molina desde Granada, España. En esta noche de soledad te escribo, compañero, para decirte que aún te espero, que aún te amo a pesar de tu ausencia, de tus caricias venideras, del silencio. Que mis palabras no hallen respuestas no implica una falta de amor, pues mi corazón te ansía y busca aún tu consuelo. Que uno crece cuando ama, y es el camino de los valientes. El hombre con el que compartir un mismo vuelo es a él a quien yo le escribo en su ausencia. María Eugenia Zúñiga Arenas, desde Cúcuta, Santander, España. La dulzura de un corazón está en el brillo de los ojos. Deja que tu corazón brille en tus ojos. Grace Villafañe desde Argentina. Su mensaje de amor es un mensaje de agradecimiento. Quiere agradecer a cierta persona que le hizo recuperar la ilusión con los mensajes que le escribe y con sus poesías. Gretel Collins, desde Nicaragua, nos ha enviado un poema que se titula Migajas de pan en el camino. Voy caminando por tu vereda, buscando fuerza, fe, sabiduría. Migajas de pan en mi camino sujetan a tu pecho mi andar. Segura me dirigís a tu casa, protegido mi amor con el tuyo, cantando juntos esa canción que libra mi alma de un embrujo. las lenguas de hiedra se secarán. Y yo en tu promesa he confiado, como cada noche te fío mi sueño. Y si el alba llega a mis anhelos. Simón Betarte, desde Buenos Aires, nos ha enviado otro poema. Su blog es pocosloleerán.blogspot.com. Y en cuanto al poema que voy a recitarles a continuación, agrega que es un poema muy especial para él, ya que resume parte de su vida y la vida de su familia biológica, inmersa en los horrores de los años 70. Es un poema muy triste, pero vamos a recibirlo con amor y con mucha paz. Se titula Última vez. La última vez que me miraste, andaba yo cazando rimas en una cuna pequeña y pobre. Y al encontrarlas, de seguro te sonreí, como las flores que se abren, prometiendo las primaveras que están por venir. Me dejaste una canción sencilla, que vuelve siempre en los momentos en que te pienso, cuando imagino los pasos que te alejaron de mí, hacia los golpes que te robaron la vida. Tenías la edad en que los hombres son tan hermosos como árboles, que resisten los vendavales siempre de pie. Pero hasta estos pueden ser talados, borrados por la crueldad asesina. La última vez que nos vimos, me dejaste el adiós impreso en la tersura de la piel, en los genes del arte que no se rinde, como una sombra que persigue el recuerdo en el tiempo, como lo sagrado que fue que sobreviva para contar que tus asesinos envejecen, una vejez de pueblo, de horas quietas, disculpados por cobardías que no son mías sino ajenas. Pero este poeta nunca olvida que siempre me deberán todos tus días, mi propia vida y una palabra enjaulada en la impunidad, simplemente justicia. Para tu cadáver joven y mi orfandad, pequeña en una herida que no cierra, que es como el polen saliendo de las flores de las nuevas primaveras. Tali Valderrama, desde Chile, ha querido compartir un poema con todos nosotros. Es un poema que escribió recientemente con motivo del Día del Niño, que se celebró en varios países de América el día 8 de agosto pasado. Y este poema que escribió Juani, de Chile, está dedicado a todos los niños del mundo. A los niños pequeños, porque son niños, y a los niños de corazón, a los niños grandes. se titula Clarito de Luna. Duerme tranquilito, clarito de luna. Hoy no te preocupes de tarea alguna. Duerme tranquilito, mi estrella de mar. Hoy no hay escuela, no hay que madrugar. Ya pronto vendré y con suave susurro, besando tus manos, te despertaré. Besaré tus ojos, rayito de sol. Tus suaves cabellos acariciaré y ese hermoso rostro, mientras tú dormido con linda acuarela yo lo pintaré. Ya pronto vendré y con suave susurro besando tus manos te despertaré. Despierta, mi niño, hay que celebrar. Hoy estás de santo, vamos a cantar. Vamos a reír, vamos a bailar y a las escondidas vamos a jugar. Y en un rinconcito del fondo del mar, un lindo regalo tú vas a encontrar. Micaela Iglesias, desde Argentina, ha compartido también un poema que al mismo tiempo es un mensaje de amor y está dedicado a todos ustedes. Nombre: Sol. Cuerpo: camino por esta vereda gris, que sin embargo tiene su encanto para mí. Cruzo y el sol me pega de lleno en la cara, y pienso automáticamente en vos. No en tu nombre, no en tu cara, no en tus ojos ni en tu pelo, sino en vos, en tu esencia, con todo lo que sos. No necesito pensar en las letras que adornan tu nombre. El significado del sol en mi cara se conecta a vos sin necesidad de palabras. Va mucho más allá de tu nombre. A tu nombre puedo estirarlo, dilatarlo, desmarcar sus límites y volvérselos a poner, o simplemente estirarlo infinitamente, tanto como tu significado para mí. Infinito, como parece ser la distancia. Desde acá hasta el deslumbrante sol, donde me parece que habitas. Ya no hay delimitaciones para pensarte. Vas más allá del acto de unir dos conceptos. Es instantáneo, como si mi corazón, al sentir los rayos del sol, te sintiera ya directamente a vos. Como si te conociera desde hace tanto, que puedo pensar en vos sin pensar en tu nombre. A todos los que nos están escuchando en este momento, un beso muy, pero muy dulce y un abrazo muy, pero muy fuerte. Quiero agradecer a los que nos están saludando por internet también. Monse, Ainara y José. Yo también te extraño, Monse. Espero que pronto podamos vernos. A Leonor de Sendero del Alma Yoga desde Buenos Aires. A nuestro director, Diego Rodríguez, que siempre se queda un ratito al comienzo de cada una de mis emisiones para asegurarse de que todo esté saliendo bien y me transmite buenas energías. Gracias, Diego. A Marlene Sacco, a Viviana Medel, nuestra oyente fiel, que nos escucha siempre, siempre desde Estados Unidos. A María Laura Gastaldo, a María Silvia Irala, a Alicia Lola Zamudio, a Lili Gonza, a Patricio Moreno Morán, que está poniendo silencio ahí en el muro de Facebook, que quiere escucharme y dice, shh, hace así, shh. A Valeria De Vito, a Marta Dulce, a Uray Yacta, a María Dolores Ruiz, a la dulce Gretel Collins, de la cual recién recibí un poema. A todos, un abrazo muy, pero muy, pero muy fuerte. Gracias por estar ahí, siempre. Versoadictos es mucho más que un recital de poesía, porque cada poema de Silvia Miranda, quien les habla, y de Pidal Montes, está ilustrado con las fotografías y dibujos de artistas de distintas procedencias, fotografías realizadas a la medida de cada uno de esos poemas, y además también cuentan con el lujo de la actuación en directo de la madrileña de origen extremeño, licenciada en guitarra María Rodríguez, que sonará como fondo de cada poema y que interpretará en riguroso directo varios temas en solitario. Por todo ello, Cinda y Pidal no quieren dejar de agradecer el compromiso con su proyecto creativo a todos estos artistas que brindan su trabajo para que Versoadictos llegue arriba de Sella, queriendo recalcar que en el mismo también están implicados músicos como Luis Ángel Oliva y Pedro Menchaca, que aunque no participen en esta ocasión, forman parte de este sueño hecho realidad por estos dos poetas tan distintos en su forma de escribir, pero tan iguales en su pasión por lo que hacen. Gracias a los que nos seguís por ser como nosotros, Versoadictos. Los esperamos el viernes próximo, 13 de agosto, a las 20 horas en la Casa de Cultura de Riva de Sella. La entrada es libre y gratuita. Participarán con sus imágenes los fotógrafos Ángel Cuesta Asturias, Eva Villar Asturias, Gustavo Freilich e Igor Ortega de Asturias, Jurulina también de Asturias, Rosemary Camus de Chile y la pintora Paula Abelaira desde Galicia. El próximo viernes, 13 de agosto, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Riva de Sella, Versoadictos ofrecerá un nuevo espectáculo poético inolvidable. Acércate a disfrutar de un agradable momento junto a nosotros. Esta semana he recibido muchos correos de gente que estaba atravesando diferentes momentos especiales en su vida, algunos tristes, otros alegres. Y todo surgió a partir de una propuesta que les hice a los oyentes por internet. Los invité a enviar sus mensajes de amor cada semana, y en caso de que no se sintieran inspirados a escribir nada porque se encontraban mal, que me lo dijeran. Así yo rezaba por ellos. Pues esta mañana me dediqué exclusivamente a leer cada uno de esos mensajes y a responderlos a todos, desde el corazón. Noté que la mayoría de las personas que estaba mal, lo estaba por el daño recibido de parte de terceras personas, a las que quería mucho. Yo creo que no hay mayor dolor que sentir el desprecio o la indiferencia de alguien en quien confiamos y a quien le hemos entregado nuestro corazón. Hubo un caso de una mujer que me comentaba cómo la lastimaban cada vez que ella quería estar en soledad o en silencio para poder escuchar su corazón y descubrir cuál era su camino. Se sentía incomprendida, pero al mismo tiempo consolada, porque sabía que había más almas que tenían su mismo sentir y que también hacían un camino parecido al de ella. Muchas veces nos pasa que es nuestra familia la que no nos apoya en nuestros sueños, o nuestra pareja, o nuestros hijos, o nuestros amigos íntimos. Si lo de apoyarnos o no fuera solo una decisión, no dolería tanto, pero no conformes con eso, los que amamos intentan manipularnos psicológicamente, porque no pueden entender ni tolerar que decimos crecer espiritualmente y sentir que el cielo también existe en la tierra. Los que lejos están de sentarse un instante para mirar su corazón y ver lo que sucede dentro, se olvidan de sí mismos y viven espiando la vida de los demás e interfiriendo todo lo que puedan en ella, para que esa persona a la que dicen amar cambie y sea de una manera irreal o diferente. Buscando evitar que aquella alma crezca, que sane, que sea más sabia y más feliz, instalando su oscuridad y confusión en los corazones de los que en silencio y armonía construyen poco a poco su vida. Pero está claro que el ser humano siempre puede elegir. Y quien permite que le hagan daño de este modo es porque está eligiendo el dolor o el fracaso como una meta en su vida. En cambio, el que apuesta por la paz, la alegría y el amor entre todos los seres y la naturaleza, rechazará cualquier tipo de manipulación y disolverá aquellas relaciones que no le aporten nada. La mujer que me escribió me contaba lo fuerte que había tenido que ser y cómo había logrado seguir adelante con su vida, sacrificando amistades, apartándose de esas personas que solo deseaban compartir con ella su dolor, sus miedos, sus inseguridades, sus errores. Y ahora tenía menos amigos, pero los nuevos que llegaban a su vida eran como ella, gente sana de mente y de corazón, gente que también compartía la misma meta, amar a todos como a sí misma. Y cuando uno dice amar a todos como a uno mismo, está queriendo decir que está aceptando a todos tal como son y aceptándose a sí mismo tal como es, con sus defectos y virtudes, con alegrías y tristezas, con sus responsabilidades y sus sueños. Lao Tse dice que el pensamiento dualista es una enfermedad. La religión es una distorsión. El materialismo es cruel. La espiritualidad ciega es irreal. Cantar no es más sagrado que escuchar el murmullo de un arroyo. Pasar las cuentas de un rosario no es más sagrado que simplemente respirar. Los hábitos religiosos no son más espirituales que la ropa de trabajo. Si deseas alcanzar la unidad con el Tao, es decir, la unidad con Dios, con el universo, con toda la humanidad, no te dejes atrapar en superficialidades espirituales. Por el contrario, viví una vida tranquila y simple, libre de ideas y conceptos. Encontrá la satisfacción en la práctica de la virtud, desarrollando y compartiendo tus dones, siendo quien de verdad sos, siendo auténtico,